Su Majestad el Algoritmo, la era de la inteligencia artificial. Los algoritmos atraviesan nuestra vida. Cada vez más comportamientos de todos los días se encuentran vinculados a dispositivos tecnológicos y aplicaciones. Muchas de las decisiones que tomamos, desde qué camino seguir a la mañana, hasta qué pedir en el almuerzo o con quién salir un fin de semana, están mediados por el uso de plataformas. La información que vemos en la pantalla es seleccionada, filtrada y clasificada de acuerdo a los datos que nosotros mismos proporcionamos, como por ejemplo, lo que consultamos en los buscadores de Internet, los lugares en los que vivimos o visitamos, las publicaciones a las que reaccionamos y las series que nos entretienen. Es decir, somos generadores masivos de datos. Al tratarse de un mercado que tiende a formar monopolios, cabe preguntarse, ¿hasta qué punto se aseguran niveles de innovación y actualización suficientes que logren mejores y mayores estándares de seguridad y de experiencia del usuario si no hay competencia? La propuesta es poder configurar y conformar un entorno legal que garantice la protección de la intimidad de los usuarios sin vulnerar sus derechos en un mundo definido por una nueva etapa del desarrollo económico, la sociedad del conocimiento o era digital en la que vivimos, y que Nochayar lo define como el que el principal generador de valor económico es el saber, el valor agregado intelectual a las cosas y a las acciones. Esto implica utilizar a la tecnología como aliada facilitadora de procesos y soluciones, y no como una enemiga cuyo fin último es el robo y la venta de datos. Inteligencia artificial. Nadie sabe de mí y yo soy parte de todos. La inteligencia artificial es una disciplina que tiene impacto en áreas y sistemas complejos tan variados como vehículos autónomos, sistemas de recomendación, toma inteligente de decisiones y búsqueda en Internet. Existen desarrollos de inteligencia artificial en asistencias personales como Alexa y Siri, aplicaciones médicas inteligentes de diagnóstico de enfermedades y vehículos autónomos que interpretan la información del contexto e imitan las capacidades humanas de conducción. El término inteligencia artificial fue acuñado por primera vez en 1956 por John McCarthy, profesor de Dartmouth College, que la definió como la ciencia e ingeniería de crear computadoras inteligentes. La inteligencia artificial representa la teoría y desarrollo de sistemas computacionales que realizan tareas que requieren de inteligencia humana. Machine Learning es una metodología que se remite al diseño de una secuencia de acciones tendientes a resolver un problema. Este proceso nosotros lo conocemos más como algoritmo y se caracteriza por ser optimizado y mejorado recurrentemente a través de la experiencia recolectada, aprendiendo del error, con o sin supervisión humana. El algoritmo lo que hace es generalizar comportamientos a partir de los datos de entrada. Cuanto más datos, se espera que mejor sea la generalización. Los algoritmos de aprendizaje automático se modifican a partir de los datos que recibe. No es casualidad que estemos viviendo una explosión en la generalización del aprendizaje automático, ya que por primera vez en la historia, la sociedad acumula más datos de los que está en condiciones de procesar y analizar. Esta excepcionalidad permite revertir el proceso de investigación y trabajar sobre la información ya acumulada, haciendo hablar a los datos en lugar de tener que recabarlos como el punto de partida, como en investigaciones tradicionales. Lo que antes se almacenaba en gigantescas bibliotecas o infinitas cajas de archivos, ahora se resguarda en complejos entramados de servidores como Amazon o Google, lo que conocemos más como la nube. La nube es un dispositivo de almacenamiento global de información, disponible para el uso de cualquier usuario. Proviene del término cloud computing, definido como la prestación de un servicio de alojamiento y procesamiento masivo de datos en servidores, archivos virtuales a través de Internet. La infraestructura para la gestión y mantenimiento de la nube está en manos de o empresas privadas, que en su mayoría provienen de Estados Unidos, o de los estados, como sucede en China. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre hay un tercero que almacena esa información y que, por lo tanto, también puede accederla y reproducirla. Los usuarios no utilizan el propio espacio de almacenamiento de su dispositivo. Estos servicios que se presentan como gratuitos en realidad tienen un costo, que son los datos que cedemos los usuarios, que pueden ser voluntarios, como por ejemplo cuando compartimos publicaciones en redes, cuando tenemos activado el GPS o cuando nosotros nos suscribimos a algún tipo de información. Y también dejamos registros involuntarios, huellas casi invisibles, como las búsquedas que hacemos a diario y las cookies que se van instalando en nuestro navegador. El uso organizado de estos datos y su análisis a partir de algoritmos permiten detectar conexiones y construir patrones de comportamiento, pensamiento o consumo, idea que da lugar al surgimiento de la noción de Big Data. ¿Qué es Big Data? Big Data constituye una acumulación espontánea de información. Se diferencia de los métodos tradicionales de recolección de datos, como las encuestas, ya que tienen, las encuestas, una estructura con objetivos predefinidos y se aplican sobre un público representativo de la muestra. Los Big Data son el resultado de otra acción. Por ejemplo, cuando se lee un artículo periodístico, se generan una cantidad infinita de metadatos, como por ejemplo, sobre qué noticias el usuario centra su interés, a qué medio acude para informarse, qué artículo sigue y hasta dónde, y hasta qué hora del día y cuánto tiempo permanece en cada nota. Para caracterizar el fenómeno de Big Data, Walter Sosa Escudero aplica el mecanismo de las 5 V cortas: volumen, velocidad, veracidad, variedad y valor. Volumen. Desde que las interacciones humanas y el consumo de bienes y servicios se llevan a cabo en lo que Manuel Castells denomina la sociedad en red, mediada por plataformas, los datos dejan de ser almacenados en formatos físicos y empiezan a ser registrados en forma automática, a través de máquinas con capacidad de almacenamiento creciente. Los costos de almacenamiento caen de manera acelerada, mientras que el poder de análisis de datos crece exponencialmente, tanto desde el software como del hardware. En la industria informática, tal como expone en Ochayar, se aplica la llamada ley de Moore, a partir de la cual, cada año y medio, a igual precio, los chips y las computadoras que los utilizan pueden almacenar el doble de información. Velocidad. Es el ritmo con el que se mueven los flujos de datos, al punto de estar disponibles en tiempo real. Las formas de consumo de cultura y de interacción entre las personas a través de plataformas exigen una inmediatez como en el envío y la recepción de mails o mensajes de WhatsApp. Esto quiere decir que mayor es la exigencia por la instantaneidad en eventos transmitidos en vivo, en los que millones de paquetes de datos de audio y video deben llegar coordinados a millones de personas. Representa un desafío de mejora permanente de las tecnologías para expandir los límites de incorporación y circulación de los datos. Veracidad. La multiplicación de los datos da lugar a cuestionarse la calidad de la información. El incremento de la cantidad le franquea la puerta a la inexactitud. Implica un desafío en la recolección de los datos. Debe haber instancias de verificación de su nivel de confiabilidad para decidir si pueden ser incluidos en una investigación. Se trata de datos ruidosos y espontáneos, que no se generan a partir de una base teórica ni sobre muestras definidas metodológicamente. Esta es la cualidad menos manejable, ya que la propia lógica de la velocidad y el fácil acceso a las redes hacen cuestionar la información. Variedad. En interacción con plataformas, los usuarios generan datos diversos: tweets, fotos, archivos de texto, videos, audios, posiciones geográficas. Las sociedades compilaban su información en fuentes estructuradas como archivos públicos, expedientes, bibliotecas, agendas, álbumes de fotos. Con el desarrollo de las tecnologías, se configuró un mundo de datos desestructurados, sin formato específico. Esto permite recolectar cualquier tipo de información, pero al contar con poca sistematicidad, se deben idear procedimientos para organizar los datos y darles mayor coherencia. La conjunción de estas 4 características da lugar al valor que adquiere toda esta información a la hora de ser interpretada. Los datos que se pueden tomar de un dispositivo móvil son muchos, pero su valor viene dado por el uso que se hace de los mismos. Por ejemplo, las ubicaciones en tiempo real de los celulares pueden ser utilizadas en aplicaciones de mapas de tránsito para detectar embotellamientos o cortes. Poder aprender y generalizar a partir de los datos constituye nuevas perspectivas para resolver problemas. Sin embargo, las soluciones serán tan efectivas como lo sean los datos. Si tienen sesgos, el resultado de los algoritmos se verá afectado. El algoritmo no puede ser una caja negra en la que confiar ciegamente. Aunque los algoritmos parezcan científicos y objetivos, están impregnados de subjetividad y no son más que opiniones embebidas en códigos. No son mejores que los seres humanos, ya que están hechos a la medida de la humanidad. Solistas, dúos o cuartetos. Sin políticas que aseguren la competencia, la innovación en el campo de la inteligencia artificial tiende a conformar mercados oligopólicos o monopólicos. El mercado mundial está dominado por las empresas estadounidenses Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, las llamadas GAFAM, y las asiáticas Baidu, Alibaba, Tencent y Xiaomi. La mayor parte de los desarrollos en procesamiento de datos está concentrada en estas empresas, que además tienen el poder de identificar y adquirir potenciales competidores. ¿Cuál es el problema de la formación de semejantes monopolios en la economía de las plataformas? Como tienen un rol cada vez más crítico en la interacción social, la vida académica y el consumo de productos y servicios, los usuarios están cada vez más dispuestos a resignar su información, ya que no consideran viable la posibilidad de abandonar las plataformas. Esto mismo sucede para las empresas más pequeñas, que deben aceptar condiciones abusivas, ya que les resulta inevitable estar en los acotados canales por los que circulan millones de personas. Las plataformas se construyen como intermediarias que vinculan espectadores con entretenimiento, compradores con objetos físicos, trabajadores con empresas. Según Nick Stirsek, el éxito de las plataformas radica en el efecto en red. Mientras más numerosos sean los usuarios que hacen uso de las plataformas, más valiosa se vuelve esa plataforma para los demás. Cuanta más gente use un producto o servicio, más valioso será para otros usuarios. Una persona que busca un producto ingresa en Amazon porque encuentra la mayor oferta de compras y marcas. Alguien interesado en conectarse con su entorno o establecer nuevos vínculos sociales se registrará en Facebook o Instagram, ya que concentran millones de usuarios. Si necesita buscar la dirección de un determinado lugar, accederá a Google, que cuenta con millones de colaboraciones de otros usuarios. El valor de las plataformas que se dedican a la venta de publicidad, principalmente Google y Facebook, aumenta con el número de usuarios. Los anunciantes obtienen acceso a una base de consumidores más grande y, por lo tanto, a un tesoro mayor de datos de potenciales clientes. Hay una lógica en la que los usuarios generan más usuarios que buscan, compran, publican y contribuyen al caudal de datos que los algoritmos procesan para perfeccionar su performance. Así, el autor concluye que el mercado de las plataformas tiende naturalmente a la monopolización. Scott Galloway reforzará esa idea al caracterizar a las plataformas como empresas Benjamin Button, que envejecen en sentido inverso. A mayor tiempo de uso de una plataforma, más amplio el volumen de datos aportados por los usuarios y mejores las capacidades de procesamiento de los algoritmos que subyacen en la base de estas estructuras. Estas plataformas tienden a otro comportamiento que potencia los monopolios: la compra de proyectos innovadores que pueden llegar a poner a su disposición dominante. Las adquieren para incluirlas entre sus funcionalidades y también para cerrarlas o discontinuar los productos subyacentes. El acceso superior a datos que tienen estas empresas a través de su ingeniería y sus bases de millones de usuarios hace que identifiquen y adquieran rivales al principio de su ciclo de vida, antes de que ninguna autoridad pública pueda identificar su rápido crecimiento y prohibir esa compra por ser anticompetitiva. La concentración en el mercado de datos afecta de lleno en la libertad de expresión. ¿Las plataformas deben ser responsables por el contenido que circula a través de ellas? Si la respuesta es sí, ¿está bien que tengan el poder de decidir qué contenidos se muestran y cuáles no? ¿No podría considerarse como una censura previa? ¿Qué criterios hacen que un contenido publicado por un usuario en una red sea dado de baja? ¿Quién define esos criterios? ¿Puede una plataforma censurar a un usuario de manera indefinida? Aunque se empleen personas para moderar contenidos, ¿qué se toma como verdad? ¿Bajo el lente de qué actores se define qué es la verdad o qué publicación es de mal gusto? Si la decisión está en manos de empleados de empresas privadas como Facebook o Google, ¿qué garantiza que haya diversidad de pensamientos en las plataformas? Si efectivamente una publicación se da de baja en una plataforma por ser falsa, ¿qué impacto tiene en las millones de personas que efectivamente pudieron acceder al contenido antes de que fuera inhabilitado? En primer lugar, hay que tener en cuenta que estas empresas tienen un poder de lobby sin precedentes. Los estados mismos utilizan las plataformas para su propio funcionamiento, por ejemplo, para la publicidad de sus políticas como parte de estrategias de comunicación y el uso de servicios en la nube para almacenar información. Solamente consideremos que Amazon Web Services presta servicios de cloud computing para el sector público. En el sitio principal de Amazon, la empresa afirma que trabaja con más de 6.500 agencias gubernamentales solo en los Estados Unidos. En un informe llevado adelante por el Subcomité de Derecho Antimonopólico en el año 2020, Comercial y Administrativo de los Estados Unidos, respecto al nivel de competencia en línea desde el año 1998, las GAFAM han adquirido en total unas 500 empresas, sin que las autoridades hayan bloqueado ninguna transacción por cuestionar la limitación en el mercado, que eso significaría. En segundo lugar, la complejidad inherente de los algoritmos hace que carezcan de claridad técnica y transparencia que permite la auditoría por parte de las autoridades. Ni los propios directores de estas empresas pueden explicar el funcionamiento de los algoritmos detrás de sus prácticas. Poder entender el funcionamiento y, sobre todo, detectar maniobras anticompetitivas como la autopreferencia implica contar con las herramientas técnicas y el conocimiento para hacer un análisis pertinente que funcione como prueba de intencionalidades deshonestas. Por último, existen factores geopolíticos que pesan en el margen de acción de los reguladores. Separar estas empresas o someterlas a un control que reduzca su ritmo de crecimiento puede hacer que pierdan relevancia y protagonismo no solo nacional, sino mundial. Consideremos solamente en qué posición quedarían respecto de la expansión creciente de las plataformas de China. No hay que olvidar que en ese país también hay un mercado digital concentrado y manejado por el propio Estado, que lejos de abogar por la competencia, se apoya en la concentración para afinar y perfeccionar los recursos de vigilancia de su sociedad. Detrás de estas prácticas monopólicas hay pequeñas empresas, negocios locales, emprendedores, puestos laborales que están en peligro. Quedan a merced de actores infranqueables que pueden decir bajarles la palanca dentro de sus interfaces, borrándolos del territorio por el que circulan miles de millones de usuarios. La inteligencia artificial ha llegado para quedarse y evolucionará exponencialmente. Potenciará capacidades de unos pocos para acceder a más datos, filtrar más contenidos, diseñar publicidad más segmentada, vigilar a la población de manera selectiva. Pero ¿cómo se puede revertir el proceso para empoderar a la ciudadanía, la democracia y el acceso a la información? Entender la inteligencia artificial significa entender el pensamiento y el comportamiento humano. Implica comprender cómo aprende la humanidad para extrapolarlo a modelos y reglas. Una humanidad que tiene pasiones, defectos, ambiciones, enigmas, errores y aciertos que las ciencias hasta el día de hoy todavía intentan desentrañar. ¿Puede un algoritmo representarnos como sociedad? Esa respuesta aún no se encuentra ni en el buscador de Google.